con Julio Bellido, el secretario general de CITEA, y bueno, nos va a contar qué es lo que ha pasado, porque parece que la ministra de Salud, Ana María Nadal, se está otorgando superpoderes en el medio de una fuerte disputa con trabajadores del ámbito de la salud. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Julio? Buen día. Ana y Ángeles te saludan. Hola, Ana. Hola, Ángeles. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Va, muy bien. ¿Cómo se puede con este tipo de medidas? Que no son acordes a un sistema democrático, ¿no? Sí, como venimos acostumbrados, va. A medidas que no son muy democráticas, que te las ponen de pechito ahí y a llorar al campito. Bueno, pero particularmente ayer, si querés ponernos en contexto y lo que ha sucedido ayer. Bueno, la ministra y el gobernador indudablemente mandaron un proyecto de ley en donde se declaraba la emergencia sanitaria y se establecía a la anestesiología, entre otras actividades, como actividades, por así decirlo, esenciales, con una obligatoriedad de trabajo bajo algunas sanciones en el caso de no realizarlo, ¿no? Sí. Por lo cual, obviamente, violatoria de un montón de tratados internacionales y, obviamente, de la Constitución. Sí. Y eso sucedía ayer y cómo ha sentado, digamos, eso sucedía ayer. ¿Qué es lo que pasó? Ayer fue la ministra, se juntó con el vicegobernador y lo subieron al séptimo piso a todos los legisladores de la bancada peronista, salvo un par de compañeros que no estuvieron presentes, que fue el senador Bartolomé Robles y el senador Rafael Moyano, con los cuales estuvimos charlando porque nosotros les planteamos esto de qué pretende hacer hoy, qué pretende hacer hoy el gobierno provincial. Hoy pretende tratar sobre tablas, es decir, sin discusión alguna, este proyecto de ley. Si el peronismo le da 2 votos de quórum, porque necesita tener quórum para tratarlo. Después el tratamiento requiere una votación simple, ¿no? Sí. Pero sí necesita un quórum especial para tratar sobre tablas la ley. Entonces, por eso es que se había juntado con el presidente del bloque, justamente en la gobernación, en la vicegobernación, sí, tratamiento que debería ser público, lo trataron muy privado, uh-huh. para que hoy se tratara en senadores y en diputados en el mismo momento, es decir, tratar ahora a esta hora, porque deben estar por empezar, seguramente a las 10, tratarlo sobre tablas en senadores y posteriormente tratarlos sobre tabla en diputado y que ya salga hoy la ley. Muy expeditivo, ¿no? Pareciera que cuando el gobierno quiere agiliza, convoca. Es que, claro. Pero además, lo que intenta hacer el Estado es, primero, criminalizar o aleccionar a los trabajadores que están ejerciendo su libre derecho de protestar, ¿sí? Por algo que ya venimos hace varios años discutiendo, que es la pauta salarial. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ante la discusión de una pauta salarial y que el gobierno no quiere dar el brazo a torcer porque tiene a gremios que le firman lo que sea, que después se quejan de este tipo de actividades, que es increíble, ¿no? Que se quejen sectores gremiales, que se quejen de actos gremiales, ¿sí? Es una cosa de loco. Pero bueno, resulta que lo que intenta hacer es aleccionar a los trabajadores. Uh-huh. ¿Y cómo lo alecciona? Y primero, aleccionándolos por un lado, y segundo, haciéndolo, sacando una ley sin ningún tipo de tratamiento. Y tercero, sacándolo del ámbito natural, porque esto es una discusión salarial, esto es una discusión salarial que lo quieren sacar y llevarlo al ámbito legislativo. Porque es así, es simplemente eso, esto es una cuestión salarial, donde el Estado tiene que poner plata, y plata que tiene además, plata que tiene, porque el gobernador, no nos olvidemos, en el discurso del primero de mayo, anunció con bombo y platillo que la provincia tenía un superávit del año pasado de 30.000 millones. Uh-huh. Digo, si nosotros, si el gobernador tuviera la mejor de las medicinas, ¿sí? El sector de salud estuviera fantástico, que el sector de educación estuviera fantástico, que el sector de seguridad estuviera fantástico, pues bienvenido sea que el Estado esté con un superávit de 30.000 millones. Pero cuando nada de esto pase, indudablemente porque está haciendo mal las cosas. Y lo vienen haciendo, hace 6-7 años esto, digo, desde el gobierno de Cornejo a la fecha se prioriza más tener un supuesto, porque supuesto también, un supuesto superávit en perjuicio de la vida y la calidad de vida de los trabajadores de la provincia. Sí, tal cual, pensaba no solo en relación a salud, a seguridad, a educación, el vaciamiento de cultura, la poca bola que se le da a otro tipo de turismo que no sea el turismo de alto level, digamos. Entonces sí, como muchos ámbitos. Ni hablar, digamos, las pocas posibilidades que hay en materia de generación de empleo. Entonces cada uno de los ítems que vos vas diciendo le podemos agregar muchos más. Sí, yo te dije los tres más groseros, ¿no? Sí, sí. Pero en cada uno de los ámbitos, en cultura, a ver, tenemos claros ejemplos de cuál es la visión del radicalismo en general. Digo, uh-huh. Vemos en cultura cómo Godoy Cruz, el intendente de Godoy Cruz, se vanagloria de no tener gente de la cultura en las calles, sí, gente de la cultura en la calle, una locura, ¿sí? Primero es un ignorante, por desde donde se mire es un ignorante, pero además es clarísima la voluntad represora que tienen este gobierno. Uh-huh. Es clara, muy clara. Sí, tal cual. Bueno, hablando de represión, sabes que estamos ahí en vivo desde el Hayat en un encuentro mega minero que se está haciendo, así que bueno, también estamos pensando justamente en eso, en el peligro que es de la manifestación en Mendoza, cuando sabemos que tenemos enfrente un gobierno que a la primera de cambio reprime. Así que bueno, sí, eso lo estamos viviendo en carne propia hoy con compañeros y compañeras que están ahí haciendo un acto. Totalmente. Y se viene una nueva etapa de defensa de la 7722 por nuestra parte y de ofensa hacia la 7722 por parte del gobierno. Sí, tal cual. Se viene un nuevo round. No, que como decían respecto al sistema de salud y a la ley de emergencia, que también es hola, ¿cómo estás, Ángeles? Te saluda. Una especie de represión también a los profesionales, porque ahí, bueno, una de los puntos de la ley es no aceptarles la renuncia a las personas que quieren renunciar porque están hartas de la precarización. Entonces es como también una represión. No vas a trabajar igual acá, sí, aunque te mueras de hambre. Sí, es tal cual, es represión y es represalia también ante cualquier acto, claro, no, que intente defender sus propios derechos. Sí, alarmante la verdad, Julio, la verdad que es tremendo, pero sobre todo que es muy difícil que esto, la sociedad se entere de esto, ¿no? Porque el discurso mediático de los medios hegemónicos siempre va hacia, y pobre la gente que se queda sin poder acceder a un a su operación, qué tanto le esperaban, le ponen toda esa cuestión, cuando de fondo están equipos también agotados, que vienen desde la pandemia también precarizados, con una explotación altísima, poniéndole el cuerpo a todo lo que sucedió estos 2 años y pico de pandemia, y frente a la defensa de sus propios derechos, de tener el acceso a un sueldo digno por el trabajo que llevan a cabo, la medida no solamente es, digamos, coercitiva en este sentido, sino que además tratan de legitimarla a través del sistema legislativo. Como bien decís vos, corren el campo y ahí los dejan también muy fuera de juego, porque también te quedas medio sin posibilidades, porque ahí te dicen, bueno, pero lo hemos hecho mediante los resortes, digamos, de legales que tenemos como canales correspondientes. Y lo peor de todo esto es que tenemos una corte adicta que, cuando vayamos a discutir la constitucionalidad de este tipo de leyes, que, como dije al principio, son leyes que no corresponden a este Estado democrático, la Corte les va a hacer lugar a la constitucionalidad de esta ley, porque una corte adicta, una corte que es del radicalismo y que hace lo que quiere el gobernador y el otro payaso de, perdón la palabra por los payasos, tengo todo el respeto para ellos, pero el otro personaje de Cornejo. Entonces estamos en una complicación muy importante. Y además, de lo que decían ustedes recién, que me quedé pensando, esto de los anestesiólogos es una consecuencia de muchos actos que vienen pasando ya hace muchos años. No nos olvidemos primero que desde Cornejo a la fecha que vienen acuerdos paritarios a la baja, pero además, no nos olvidemos que fuimos la única provincia que en el 2020 no tuvo paritarias. No tuvimos paritarias en el 2020 con una inflación casi del 50%, una provincia que en el 2021 tuvimos otro 50% de inflación, y una paritaria que fue mentirosa, que dijeron que era del 40, pero terminó siendo no más del 22-23%, y lo mismo pasa con la paritaria actual, que supuestamente es del 40, pero cuando tenemos en 4 meses 20-20% de inflación ante una supuesta aumento salarial del 16, indudablemente estamos para atrás desde el punto de vista de lo que vale nuestro salario. Sí, sin contar también la situación súper precaria de muchísimos enfermeros y enfermeras que ingresaron, que también son agentes de salud que están en todo el tiempo en riesgo, en permanente atención y cuidado de las personas que están padeciendo alguna enfermedad, y también el nivel de precarización es terrible. Y tampoco. Totalmente. Hola, se nos perdió. Se nos perdió, Julio. Bueno, estábamos hablando con Julio Bellido, secretario general de CITEA, en relación a varias cosas, pero particularmente en este proyecto de ley que han hecho de una gestión muy express para... A ver si ahí está. Ahí me olvidó. Sí, estoy. No, que se nos había perdido la... Bueno, ¿querés comentarnos cuáles son los tiempos de este proyecto de ley? A ver si después estamos atentos a ver qué pasa con esto. Los tiempos, hoy, si el peronismo le da quórum, es probable que se trate sobre tablas, es decir, que hoy mismo exista esta ley. Nosotros ayer presentamos una queja en el mismo expediente de esta ley con nuestra posicionamiento respecto de la misma. No sé si van a haber modificaciones en el medio, pero si hoy da quórum el peronismo, se va a tratar sobre tabla, es decir, sin discusión, esta ley. Y si no, la ley esta puede salir exactamente igual, obviamente con alguna discusión y con algunos tiempos, puede salir en tal vez un mes y medio, 2 meses. Uh-huh. Pero, ¿qué va a generar eso? Que nosotros o la sociedad pueda salir en defensa de estos derechos y que al menos el costo político lo pague este gobierno. Claro. Bien, Julio. Porque bueno, si no, es esto lo hacen y después se lavan las manos y quedan como los buenos de la película y en realidad justamente no son los buenos. Claro, lo que pasa es que buscan otras maneras de legitimación, digo, a través, como siempre decimos, la legitimación a través del discurso hegemónico a través de los medios, la legitimación a través de una legislatura que va a apoyar cualquier proyecto que presenten, legitimación también a partir de una justicia que también deja, o sea, es una justicia un poco ciega con las cuestiones que pasan en la provincia. Totalmente. Entonces van ganando la legitimidad y por eso también es difícil movilizar a la sociedad a que pueda visibilizar estas cosas que suceden, que no se cuentan, que no se saben. Van ganando la legalidad, más no la legitimidad, porque la legitimidad está relacionada con el más que nada con la aceptación de los grupos, ¿no? Pero sí la legalidad seguro, sí, independientemente de que esa legalidad sea un tanto gris. Tal cual. Bueno, Julio, ha sido un placer charlar contigo. Estaremos también en comunicación a ver qué ha pasado, a ver cuán fuerte es la oposición para ponerle crítica a esta situación y bueno, y también acompañar ahí a CITEA como gremio que está poniéndole el cuerpo. Muchísimas gracias a ustedes, más que nada por visibilizar este conflicto. Muy bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Que pasen bonito. Saludos a todos. Chau, chau.